Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Alabim, alabam, alabim, bam, bim, bam, bum. Que viva, que viva. Animal de fútbol club, alabim, alabam. Bim bam bim bam bum, que viva, animales fútbol club. A la bim bam bim bam bum, que viva, animales fútbol club. A la bim bam bim bam bum, que viva, animales fútbol club. La fiesta está que horripila y mete miedo de verdad. Y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay queso ya, ni mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver si Micifus acaba con esta reunión. Unión, unión. Todo lo mejor es para mamá, todo lo peor es para papá. Si mamá se viste elegante, mi papá usa la ropa de antes. Los buenos chistes son para mamá y para papá, pues usa Noel. Y si algún gato se le indigesta a mamá, el durante es para el papá. Todo lo mejor es para mamá, todo lo peor es para papá. Papá de Cretona los lleva. Es para mamá. Es para mamá. Si eres buena cocinera, por un pompón. Manuela, nos casamos sin demora, por un pompón. Me haces buenos guisos, porom pom pom. Manuela, yo te compro el mejor piso, porom pom pom. Manuela, porom pom pom. Manuela, porom pom pom. Manuela, porom pom pom. Insoportable que atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. Te huelen los pies. Te huelen los pies. Es como un aire irrespirable, insoportable que atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies.